calle, tengo frío. De este invierno que es tan cruel. Soy un árbol de verdad, llorando estoy, desnudé. Mis raíces más profundas claro, hoy tengo un año más. Mi tronco al fin se acostumbra de tanto y tanto soportar. Yeah. No sé si ustedes